Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de conocimiento en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir con todos ustedes y nuevamente con Laura Nieto, con quien vamos a estar conversando sobre el estrés crónico. ¿Sí? Es posible que este estrés no sea únicamente físico o mental, sino que pueda tener una señal profunda en tu alma. Todo esto y más lo vamos a estar conversando el día de hoy, pero antes quiero recordarles a todos que el espacio para preguntas, para comentarios está disponible, queremos leerlos, así que todas las preguntitas que tengan nos las pueden dejar acá debajo en el globito de pensamiento con el signo de interrogación y déjenos sus saludos, mensajitos, cuéntenos desde dónde nos acompañan acá en la sección de comentarios. Yo voy a contarles un poco, para quienes no conocen a Laura y haya estado en otras oportunidades con nosotras, es especialista en salud mental y bienestar emocional, con formación en descodificación biológica, nueva medicina germánica, programación neurolingüística e hipnosis ericksoniana. Así que yo voy a traer a Laura para que demos inicio a esta, darle unos segunditos para que pueda sumarse a este espacio. Y bueno, cuéntenos por acá en los comentarios. A ver, ahí estamos. Hola, Lau, ¿cómo estás? Muy bien, Fairuz, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien. Encantadísima de poder coincidir una vez más contigo este ratito y bueno, agradecerte el temazo que traes para el día de hoy. Vamos a hablar sobre el estrés crónico, sí, lo tenemos a veces muy normalizado, muy interiorizado y pueden existir otras causas de este estrés, no únicamente físico o mental. Hablemos un poco sobre esto. Sí. Y gracias, Fairuz. Sí, esto es muy cierto. De verdad que tenemos tan normalizado el estrés. Y de hecho, hay veces que puede venir una sensación de culpa por no sentir esa presión, ¿no? Y lo hemos normalizado totalmente. Hay veces que nos sentimos cansados, que nos sentimos con una presión en el pecho, con una sensación de no estar bien. Y esto es importantísimo de escucharnos. Es un grito que hace nuestra alma y tenemos que darnos cuenta que el estrés no es el problema, sino es el mensajero que nos está diciendo, hay algo que no está bien en tu vida. Es tu alma gritando, ¿no? Que hay una desconexión con tu verdadero ser, con tu verdad. Entonces, el estrés no es solo como una carga, ¿no? Un tema que tenemos ahí de exceso de tareas. Claro, llegamos a este exceso por una falta de escucha. Entonces, esto es muy importante de comprender. Digamos que es una conducta adaptativa en la cual nos está metiendo todo el sistema, todo nuestro sistema de creencias, el sistema donde vivimos, pero no es nuestra verdad, no es lo que está alineado con nuestra alma. Esto es importantísimo de entenderlo. Entonces, vamos a entender primero algo fundamental. ¿Qué nos dice el sistema médico sobre el estrés, no? Esto es desde la perspectiva del sistema. Laura, perdona, te voy a pausar un poquitito porque anda medio tu conexión, entonces vamos a apagar si quieres el wifi y quedarnos solo con los datos. Ok. A ver. Para que podamos tener una imagen más nítida de ti. ¿Ya está? Ahí vamos. ¿Ya está mejor? Ahora sí. Sí, perfectamente. Bueno, ahí vamos a hablar de la parte médica, ¿sí? Sí, lo que dice la parte médica es que es una activación del sistema simpático. Si entendemos profundamente, incluso desde muchas perspectivas holísticas, la activación del sistema simpático es que estamos en un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Hay algo que me hace sentir que tengo que sobrevivir. Cuando estamos desde la supervivencia, no podemos tener esta conexión, digamos que no subimos la energía a tener una escucha del corazón y una conexión con nuestro ser. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, pues ya nos está diciendo que es una desconexión, ¿no? Estamos en el sistema simpático. Cuando mantenemos mucho tiempo activo el sistema simpático, digamos que vamos a entrar en enfermedad, ¿no? Que el cuerpo nos va a estar avisando, estamos en desconexión, ¿sí? Pero viéndolo desde una perspectiva ya mucho más profunda, mucho más real, es una desconexión que tenemos con el alma y de estar totalmente desconectados desde el presente, ¿sí? El estrés no es un exceso de trabajo, nace de no escucharnos, de no estar alineados. Por eso lo que dijiste al inicio es muy cierto, ¿no? No solamente puede causar síntomas, pero es algo mucho más profundo, ¿no? Uh-huh. Fíjate, Lau, que mientras te voy escuchando, ¿no? Voy pensando que no podemos entender en dónde comienza o qué va primero. Es un círculo en el que estamos constantemente, entonces a lo mejor no podemos reconocer que lo que estamos viviendo, transitando, tiene algo más profundo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos reconocer cuando este estrés deja de ser el síntoma, uh-huh, ¿sí? Y tiene una razón de ser, o un para qué? Esto que dices es muy interesante, es como un círculo vicioso, Fairuz. Entonces, hay que darnos cuenta y ser muy conscientes, y ahí hay que entrar en un trabajo interior profundo para darnos cuenta que, aunque hagamos más, es como la sensación no se quita. La sensación sigue aumentando, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez es mayor la desconexión. Claro, porque seguimos como que creemos que el estrés va a ser que tenemos que hacer algo más para yo sentirme bien, ¿sí? Entonces tengo que alcanzar metas, tengo que lograr o mantener relaciones que no van acorde a nosotros, ¿no? Es esa falta de escucha. Y conforme más se va intensificando esto, pues digamos que es un círculo en que más desconectados nos sentimos, más estrés y tenemos esa sensación de tener que hacer más, cuando realmente es que podemos vivirlo diferente, ¿no? Es una desconexión muy profunda. Y como dices, sea normalizado. ¿Qué puede mostrarnos este estrés? Pues nos puede traer dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque le damos muchas vueltas a las cosas y no tomamos acción sobre ellas. Puede, el exceso de estrés también te puede llevar a que no puedas dormir, ¿no? A que existan estos periodos de insomnio en el que el cuerpo no se relaja. Por eso es que está más activo el sistema simpático. Y esto lleva a un desequilibrio. Cuando no hay equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático, que digamos que el simpático es el de la acción y el parasimpático es el del descanso, pues entonces el cuerpo va a enfermar. Siempre está buscando que haya un equilibrio. Y lo que pues realmente ahí vemos es que el cuerpo te está mandando un mensaje, ¿no? Por eso el estrés es un mensajero que hay una desconexión. Uh-huh. Laura, desde la medicina nueva germánica o desde la descodificación biológica, ¿cómo se entiende el origen profundo del estrés y la conexión, por supuesto, con lo espiritual? Claro, bueno, desde esa perspectiva que habla nada más de lo que es el campo biológico, ¿no? La descodificación y la nueva medicina germánica, lo que nos está diciendo es cuando hay un conflicto activo, cuando tenemos, ¿por qué vamos a tener un conflicto activo en la vida? Se va a generar este estrés, pero este conflicto se genera es porque yo tengo que dar respuesta a algo que no está funcionando en mi vida, en lo que siento que tengo que resolver. Y está bien, o sea, hay veces que se nos presenta esto en la vida, por ejemplo, ante una situación, un miedo que tengamos que tener, una amenaza, pues tenemos que salir corriendo. Pero una cosa es de un momento y otra cosa es cuando lo vives permanentemente, ¿no? Entonces, cuando se vive por un tiempo prolongado, entonces eso lleva a enfermar. Ahora, desde la desconexión espiritual, realmente, Fairuz, y yo lo veo como, digo, en el acompañamiento que tengo con personas y en mi propio proceso de vida, es que cuando nos ponemos estas tareas tan exigentes de tener que cumplir, de tener que hacer, que son cosas mentales, o sea, y es porque se filtran las creencias, entramos en este estrés que nos desconecta, ¿no? Yo muchas veces he tomado conciencia y he ayudado a personas a que se digan, vamos a poner un alto. Si tú sientes que tienes que hacer esto, que tienes que lograr una meta, es que no es el camino, es que lo tienes que hacer porque te sientes pleno, porque es un llamado, porque tu corazón te lleva ahí. Ahí es cuando conectas verdaderamente con tu ser y puedes darte cuenta que cuando tú te permites esos descansos, es que pareciera, es como una cosa loca para mi punto de vista, que creemos que a través del estrés es como vamos a lograr obtener algo a cambio, ¿no? O sea, ¿por qué? Por las creencias. Pero cuando más nos relajamos, cuando más nos permitimos fluir desde el corazón, sabiendo que lo estamos haciendo y sobre todo con esa confianza de que todo se está alineando en nuestra vida, pues ahí es cuando fluimos y cuando, digamos, que nos damos cuenta que venimos a ser, no a ser, y todo lo que, digamos, porque ese estrés nos puede llevar a que tengo que mantener relaciones o a que me están lastimando o a que tengo que cumplir con objetivos para asegurar mi abundancia, pero cuando realmente estás desde el ser es como todo eso se va a dar, igual el cuerpo físico lo va a manifestar, ¿no? Fíjate, Laura, lo que mencionabas hace un poquito, estamos como tratando, no sé cómo lo dijiste, pero es el lograr algo, ¿no? Vamos para esa dirección desesperadamente, como si es una carrera, y no estamos ni viviendo, ni disfrutando, ni nada del camino. Estamos todo el tiempo también en la constante queja o disconformidad de lo de ahora porque no estoy donde quiero estar, pero a lo mejor cuando ya lo consiga no lo voy a disfrutar porque voy a querer algo más. Entonces, allí no estoy diciendo que seamos conformistas, pero quiero decir que hasta qué punto vamos a alcanzar cosas que nos hagan felices y olvidarnos de que estamos vivos, que estamos ahora y que también hay que estar felices y agradecidos por eso. Claro, y esto que dices es súper lindo y súper importante, Fairuz, porque esto que viene, que creemos que tenemos que alcanzar, ¿no? Como tú dices, viene establecido por una base de creencias y por todo lo que se nos dijo que teníamos que ser. Digamos que es una programación mental. Entonces, cuando lo alcanzas, se van a filtrar. O sea, nunca va a ser suficiente. Va a seguir esa y entonces vas a tener que alcanzar más. Y es muy diferente cuando tú lo haces desde el corazón y desde el corazón, o sea, cuando tú sabes que vas por tu camino y desde ahí es como irradias, ¿no? Para eso, bueno, hay que hacer todo un trabajo profundo e indagar, pero es cuando lo haces desde la plenitud, desde tu abundancia, desde saber que tienes algo importante que compartir, que todos lo tenemos, ¿no? Es que hay que sabernos escuchar para encontrarlo. Y entonces ahí estás actuando desde tu verdad, desde tu ser. Y entonces todo lo haces con amor, es como que eso que estamos haciendo nos da una pila que nos llena de energía, de ilusión, que entonces nos empuja a seguir haciéndolo más, pero no desde esa carga pesada que viene de las creencias, de los pensamientos, de nuestras heridas, ¿sí? Entonces lo hacemos, es muy diferente, ¿no? Lo hacemos desde otro punto. Laura, ¿qué trabajo tenemos que hacer interno para vivir desde esa plenitud de la que dices, en donde de ahí en adelante todo va a venir prácticamente por añadidura? Claro, yo lo que recomiendo muchísimo es primero empezar a conectar con la respiración. ¿Cómo me doy cuenta en las sesiones que hay y en los acompañamientos, que hay una desconexión con la respiración? Es que cuando empezamos a respirar y decir, es que todo está bien, estoy aquí en el presente, es que la respiración nos regresa al presente, al aquí y a la hora. Entonces, esa es una herramienta fundamental, el mantener un silencio, la escucha interna. Y se requiere mucha valentía. Para mí es como que activar la valentía, Fairuz. Te voy a decir, porque si sentimos que tenemos que estamos en estrés y de verdad lo escuchamos, lo primero que tenemos que hacer desde esa valentía es decir, por ahí yo no voy. Y hacer una pausa y confiar, ¿no? Y confiar. Es decir, por ahí no es. Yo por ahí no voy. Mi ser no va para allá. No vas desde ese punto. Y entonces tener esa confianza para ir avanzando ¿no? Pero es como activar un GPS, ¿sí? Activar el GPS. Estoy escuchando, a ver, siento estrés, siento que mi corazón se aprieta, o siento plenitud, ilusión, placer de compartir, de hacer, ¿no? O sea, más bien, más que de hacer, es de ser yo, ¿no? Y ahí es donde activamos también la autenticidad. Hay que ser auténticos, ¿no? Porque si te fijas, el estrés nos lleva a una copia, a querer ser como los demás. No estamos desde nuestra autenticidad, que cada alma es única, es bella y es hermosa, y hay que saberle escuchar para que exprese su verdad. Lau, te voy a pedir, bajemos un poquitito tu teléfono, porque de pronto te me sales de foco. Ajá, y te puedes allí alejar un poquitito. Fíjate, a propósito de la autenticidad, ¿no? Y yo creo que las redes sociales nos han traído cosas maravillosas, como permitirnos ahora estar tú en México y yo en Argentina y tener esta conversación maravillosa para miles de personas en todo el mundo, pero también nos ha permitido tener acceso a la vida de otros y que caigamos en la constante comparación, ¿no? El que se levanta a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, a comer bien, a hacer la comida de los niños, el trabajo independiente, no sé qué, no sé qué más. Y caemos allí también, entonces queremos entrar en una competencia que al final no estamos compitiendo con el otro, estamos compitiendo con nosotros y no nos estamos permitiendo ser. Entonces, yo creo que aquí hay un mensaje importante y me encantaría que tú puedas profundizar un poquitito más sobre esto, en el entender también nuestra individualidad y nuestra autenticidad como valor. Claro, esto es fundamental lo que dices, Fairuz, porque digamos que es una trampita, ¿no? Pero ahí es como, por eso te digo, se requiere muchísima valentía también de quitar ese foco externo y adentrarnos en nuestra escucha. Porque claro, nos podemos perder en ver que tal persona logró un objetivo. Te digo, ahí es donde se filtran las creencias y tengo que ser más que la otra persona. Cuando no sabemos, o sea, de verdad es una ilusión lo que nos muestran las redes sociales. No sabemos lo que está viviendo esa persona en el fondo. Y no es porque la otra persona muestre una imagen que no es real, sino es por la desconexión que se genera en nosotros. O sea, ¿por qué me voy a basar y me voy a comparar? Por eso la comparación, por eso es esto lo que dices, o sea, regresar a la autenticidad. Si yo no me tengo que comparar con nadie, yo solo tengo que ser, yo solo tengo que brillar, ¿no? Esta comparación tan pesada que nos lleva el sistema, ¿no? Tanto, por ejemplo, viene de carencias, ¿no? Tanto como mujeres, como el lograr algo, lograr objetivos, tenerlo, y las redes sociales nos distraen muchísimo. Entonces se requiere una valentía de una escucha propia y de alejar y darnos, por eso esos espacios de silencio, de alejarnos, de adentrarnos, de escucharnos, de ver qué estoy sintiendo, qué sensación me viene cuando veo una imagen, ¿no? ¿Es acorde con lo que yo quiero? Sí. Laura, me encanta siempre compartir contigo, disfruto mucho porque siento que podemos ir quitando todas esas capitas de creencias y de lo que vivimos todos, porque estoy segurísima que las personas que nos leen, cuéntenos acá en los comentarios también si también se han sentido atravesados por estos sentimientos, por esto que estamos conversando. Sé, Laura, que tienes herramientas maravillosas, que trabajas herramientas maravillosas y que además las pones al servicio, y en esta oportunidad vamos a hablarle a toda la comunidad de Mindalias de tus sesiones privadas, individuales. Por favor, cuéntanos un poquitito más. Claro, con mucho gusto, Fairuz. Justo esto es lo que hacemos en las sesiones individuales. Empezamos con un poquito de transgeneracional, de descodificación, para encontrar esos patrones que nos llevan a desconectarnos, ¿no? Que de los cuales muchas veces no somos conscientes. Entonces, una vez que indagamos, que vamos viendo ahí que hay ahí profundo, entonces empezamos a tener esta conexión. Algo que yo me gusta mucho trabajar con las personas es, independientemente de eso que hacemos de indagar qué limitaciones tenemos, qué ciclos se nos repiten, ¿no? Es hacer esa conexión con nuestro propósito de vida. pues cuando estamos reconectados con el propósito de vida es cuando logramos acceder a todo esto maravilloso de vivir desde la plenitud y soltar el estrés. Cambia, y todo se empieza a alinear, es impresionante. Cuando vibramos desde esto, o sea, cuando quitamos el estrés es una frecuencia muy baja. Entonces, que nos lleva a traer esos patrones, a repetir, a enfermar, a más de lo mismo. Pero cuando empezamos a activar esta verdad, escucharnos, nuestra frecuencia aumenta y entonces es una sincronía en la cual todo se empieza a alinear. Entonces, hacemos estos trabajos profundos, terapéuticos, para de una manera rápida y eficiente ir conectando nuevamente con nosotros. Ese es el trabajo de la sesión. Bueno, Laura, gracias por ponerlo al servicio para todas las personas que se quieran sumar a estos espacios con Laura Nieto. Acá debajo tienen la descripción del directo, todos sus contactos para que, bueno, se inicie ese camino maravilloso de transformación del que Laura ha hablado y, bueno, nos habla siempre en estos espacios. Vamos a ir, Laura, con algunos mensajitos del chat. Bueno, agradecerle a las personas que nos ponen, me sentí identificada, gracias por hablarlo. Bueno, siéntanse en total confianza también de ponernos acá en los comentarios lo que sienten y cómo quisieran, bueno, gestionarlo también. Tenemos a Lisper, nos dice lo siguiente, pero a veces el ser auténtica lastima a otras personas y al final te sientes mal. Bueno, eso habría que ver de dónde viene esa creencia de sentir que tengo que agradar a todo mundo, que mi presencia lastima, o sea, que el verdad atreverte a ser tú lastima a otros. Esa es una creencia o una proyección que viene de raíces muy profundas. ¿Sí? No se trata de agradar a nadie más, de agradarte a ti. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente este tipo de situaciones vienen de relaciones de codependencia, sí, porque ahí estamos queriendo complacer, voy a recibir algo a cambio. Entonces, tenemos que soltar un poquito eso y el atrevernos a nosotros, a ser nosotros, porque cuando tú te empiezas a alinear, empiezan a cambiar todas nuestras relaciones. Empezamos a conectar con esas personas que valoran tu autenticidad, que les gusta el brillo que tú das, y no que están esperando a que te sigas comportando de la misma manera. Normalmente esto se da también mucho en la familia, ¿no? Que esperan que no cambies. Y esto lo podemos proyectar afuera a otras relaciones. Gracias, Laura, por responder. Desde El Salvador, Martina nos dice lo siguiente. ¿Puede una persona aparentemente feliz estar viviendo estrés crónico espiritual sin saberlo? Claro, porque puede ser, o sea, aparentemente feliz para, es un poquito, digamos, entre comillas, relativo definir el término de felicidad, ¿no? ¿Qué es felicidad? O sea, más bien es cómo me siento, cómo, o sea, realmente hay una escucha de cómo está mi corazón expandido, me siento en plenitud. Y de verdad me doy esta escucha porque muchas veces reprimimos el estrés, reprimimos la escucha, reprimimos expresar nuestras verdaderas emociones. ¿Por qué? Por miedo a lastimar, porque se espera algo de mí y no nos permitimos ser realmente nosotros mismos. Porque no hay nada de malo expresar nuestras emociones que lastime a otras personas. Pues quizá porque la otra persona tiene que trabajar algo, pero permítanos, claro, no vamos a ir en la vida como pisoteando a los demás, por eso hay que hacer un trabajo profundo, ¿para qué? Para luego ir mostrando nuestro brillo, no se trata de ir como, sí, proyectando nuestras mismas carencias, que luego Perdona, te interrumpí. No, está bien. Es que cuando estamos en estrés, ¿qué va a pasar? Pues ahí es cuando vibramos en emociones que nos llevan a repetir ciclos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues proyectamos el miedo, la rabia, caemos en tristeza, en rechazos. Estas emociones son las que nos llevan a generar más estrés. Entonces, cuando vivimos desde la plenitud, proyectamos algo totalmente diferente. Muchas gracias, Laura, por responder. Cecilia, desde Puerto Rico, nos pregunta, ¿qué papel juega el perdón en la liberación del estrés crónico? No sé cómo hacerlo. Bueno, es algo fundamental y para empezar habría que tomar conciencia que no hay nada que perdonar, más que perdonarnos a nosotros mismos. Que todas las sincronicidades que aparecen en nuestra vida, que parecieran que tenemos que perdonar a alguien, es la vida queriéndonos enseñar que hay algo dentro de nosotros que no ha sanado. Entonces, más bien es agradecer a la persona que me está trayendo un mensaje. Hay que entrar profundo y darnos cuenta que el perdón es liberarte a ti y liberar a la otra persona, pero la persona que primero se libera somos nosotros mismos. Pero habría que ver, es más bien como tomar conciencia con qué me está conectando, qué hay profundo en mí que me hace sentir que tengo me hace sentir o pensar que me ha lastimado y que tengo que perdonar a la otra persona. Gracias, Laura, por responder. Vamos a ir con una pregunta más. Esto no es una pregunta. Siempre normalizamos vivir con ansiedad sin ver el trasfondo espiritual. Bueno, justamente lo que estamos conversando hoy con Laura Nieto. Vamos ahora con Andrés, que nos saluda desde Francia. Nos dice, ¿puede el entorno o la ciudad en donde vivimos amplificar este estrés? Claro. Totalmente, totalmente. O sea, determina muchísimo porque, por ejemplo, el inconsciente colectivo en Francia es muy diferente al de Argentina, muy diferente al de México, ¿sí? Entonces, ahora, no es lo mismo el estrés que se vive en una ciudad que el estrés, bueno, o que el no estrés que cuando vamos y conectamos con la naturaleza. Esa, cuando nos alejamos de las ciudades, ¿no? Entonces, por eso es muy importante como llevar a cabo ciertos que me ayuden a reconectar independientemente de dónde me encuentre yo, porque cuando me doy cuenta y soy consciente, entonces puedo aprender a gestionar el estrés desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque busco la conexión con la tierra, con el cielo, con la naturaleza, respiro profundo. Siempre hay un pedacito de naturaleza donde estamos, siempre hay un momento de respirar, siempre hay un momento de soltar las cosas y de conectar con nuestra verdad. Laura, muchísimas gracias por esta respuesta maravillosa. Muy a propósito de las herramientas que compartes, siempre sé que tienes el domingo de gratitud, así que quiero pedirte por favor que nos cuentes más sobre esto. Claro que sí, con mucho gusto, Fairuz. Pues todos los domingos me conecto en las redes sociales para tratar un tema de gratitud. Hace tiempo llevamos acá un camino. Y ahí surgió me surgió como ahora sí desde esa conexión de compartir todos los domingos temas de gratitud para que los integremos durante la semana y se queden, digamos que integrados en nosotros, ¿no? Entonces voy compartiendo diferentes temas, vamos muy profundo en la gratitud y dándonos cuenta cómo cuando conectamos con la gratitud vamos de alguna manera justo abriendo nuestro corazón, abriéndonos en nuestra escucha interna que nos lleva a alinearnos completamente en todos nuestros planos, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón y estemos alineados espiritualmente con nuestra verdad. ¿Cómo nos conectamos entonces, Laura, los domingos y en qué hora? Sí. Y bueno, varía un poquito, pero es en la mañana, aproximadamente a las 11 de la mañana, hora de México. Entonces, ahí voy avisando, se quedan grabados estos en las redes sociales, se transmiten pues por Facebook, Instagram, YouTube, entonces les invito, porque siempre dejo reflexiones, me dejan comentarios y sobre todo hay muchas evidencias de muchas personas cómo van viviendo la gratitud y cómo van reconectando y alineándose todo en su vida, ¿no? También es una herramienta poderosísima para liberarnos del estrés. Bueno, para todas las personas que nos escuchen, ya lo saben, los domingos no se lo pueden perder esta herramienta maravillosa de Laura Nieto. Laura, como siempre, he disfrutado muchísimo compartir contigo el día de hoy. Me ha pasado volando el tiempo una vez más, pero decirte que ha sido precioso el mensaje que has compartido a través de esta charla. Quiero recordarle a todas las personas que nos ven ahora que si tienen preguntitas, no duden en dejarlas acá debajo en el video en diferido que queda no solamente en el feed de Mindalia, sino también en el de Laura Nieto, y que van a poder comentar, compartir y permitir ayudarnos a que llegue a las personas que necesiten escuchar toda esta información. Laura, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien cierre para todos nosotros. Sí, y gracias, Fairuz. Gracias por el espacio y bueno, gracias a todos los que se han conectado y que nos escuchan, y decir, bueno, que no tenemos que sostenerlo todo, podemos hacer una pausa. Podemos sentir y podemos empezar a elegir diferente. Entonces, bueno, este sería mi mensajito. Hay que conectar nuevamente con nosotros mismos. Y bueno, este es el mensajito que yo dejaría. Muchas gracias, Laura. Te dejo un beso grande y nos vemos en la próxima. Gracias, Fairuz. Y gracias a todos.